Ella se mueve suavemente, se mueve suavemente, se mueve suavemente. Katie Roy, su toque es ardiente. Ella se mueve suavemente, se le nota que es ardiente. Una figura reluciente, no la saco de mi mente. Y yo te quiero llevar para saciar las ganas de tocarte. Quiero llevar para saciar las ganas de tocarte. Y yo...